come for dismiss them. Dismiss them. Them a witch pan stick, but no mistress them. You come in at this dance and you think you come to party. Party, party, party, party. You come in at this dance and you think it's all fun. Hola, vamos a empezar. Buenas noches a todas y a todas. Estamos en esto que hemos titulado episodios necrófilos 1, 2, 3, etcétera, todos contra el SAT. Me gustaría empezar con una cita de nuestro libro que vamos a revisar hoy. Dice así: yo sentía que nuestro movimiento no tenía otra alternativa que abandonar la noción idealizada del pueblo soberano, un pueblo con orgullo y fuerza consciente de sus derechos y capaz de confiar únicamente en sus propios recursos. Los demás asistentes compartían mis sentimientos y una oleada de tristeza recorrió nuestros rostros. Sí, habíamos esperado encontrar un pueblo consciente de los derechos del hombre. Esa iba a ser la más alta sanción de nuestra política. En vez de eso, encontramos una masa amorfa, un pueblo esclavo, que ocasionalmente producía algunos individuos valientes, pero que en un conjunto estaba inmerso en un profundo sueño letárgico. Y por eso, para vengar esa distorsión de la naturaleza humana, nosotras habíamos desvainado la espada contra el Estado. Primero el idealismo, luego la dolorosa indignación. Esa es toda la psicología de nuestra historia revolucionaria. Y abrimos con esto, que son las palabras de Olga Lubatovic, que describe sobre su estar en la lucha revolucionaria de la década de 1870. Y bienvenidas a este episodio necrófilo, este 10 de febrero de 2021. Estaba ahí un poco contenta porque ya apareció el calor y parece que estamos entrando en la primavera, lo cual tiene efectos positivos según yo en mi persona. Aunque el día de hoy estuvo rarísimo porque empezó a llover. Y bueno, y eso en esta Ciudad de México es súper, súper complicado. Una lluvia, como en toda la ciudad supongo, significa o presenta ciertas cuestiones. Bueno, agradezco su escucha y agradezco también a todas las personas que me han apoyado mucho en darle difusión a esta iniciativa que, vuelvo a recordar, no tiene mayores pretensiones más que dar salida a ciertas conexiones o historias de los anarquismos y algunas anarquistas. Seguimos en la primera temporada, digamos, que está dedicada al encuentro amoroso entre la anarquía y la venganza. Y transmitiendo desde Radio Tropiezo en la Ciudad de México, le mandamos un saludo a todos nuestros y nuestras compañeras de la Asamblea y nuestros queridos. Y bueno, les decía como que, bueno, ustedes, como que hoy me sentí un poco extraña porque la semana pasada casi colapsé al final porque como que tuve un poco de nerviosismo que por fortuna no pude dejar ahí. Entonces dejé unas cositas abiertas, pero en teoría el capítulo de la semana pasada estaba intentando darle un contexto de entrada a lo que vamos a mirar hoy, que trata sobre los momentos en que la voluntad del pueblo se manifiesta o se enfrenta directamente contra la Rusia zarista. Entonces, vamos a trabajar principalmente el texto de 5 mujeres contra el zar. Y aprovecho también para darles la noticia de que, bueno, ese es un texto que editó hace unos 3 o 4 años Blasfeme Ediciones y les escribí esta semana para saber si seguían editando tal y recomendarles a ustedes. Blasfeme Ediciones es una editorial autogestiva y anarquista y bueno, pues la buena noticia es que sí, que van a regresar a presentar más libros y tienen unos libros interesantes, entre ellos este de 5 mujeres contra el zar, tienen la biografía hecha por Osvaldo Bayer de Severino de Giovanni, y también decía por ahí en una de sus solapas que estaban por editar La daga y la dinamita, que es algo que ya hemos citado aquí, otro libro que hemos citado aquí. Y si ustedes quieren adquirir este libro, pueden escribirme y yo los pongo en contacto porque ellos son como yo, entonces no les gusta mucho las redes sociales y confían mucho en el mano a mano. Entonces, bueno, pero de este libro que vamos a estar, en el que vamos a navegar hoy, no vamos a tomar la totalidad porque ya la semana pasada le habíamos dedicado a la parte, a la otra parte que quedó de Tierra y Libertad, que es Reparto en Negro, que era Veraza Zulich y Elisaveta Novalskaya. Entonces, ahora nada más vamos a tomar los testimonios de Vera Fichtner, Olga Liubatovic y Praskovya Ivanovskaya. Pero también vamos a intentar hablar un poquito de Sofía Perovskaya, que es una de las otras mujeres mucho, muy importante. Y bueno, pues ya saben, si ustedes quieren conectarse con nosotras, se pueden agregar al grupo de Telegram de Radio Tropiezo, o si quieren darme más comentarios, etcétera, pueden escribir a mi correo personal, proyecto@raizo.net. Bueno, vamos a ir a una cancioncita. Como la semana pasada estuvimos un poco navegando en la tristeza post-punk, pues ahora vamos a intentar reivindicar la alegría y la llegada de del solecito. Que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubeta me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubeta con insistencia buscando a Huaca. Ay, me da, qué tristeza que me da, me da, me da la lejanía y me da. Que me da, que está tan lejos de la tierra mía y me da, qué tristeza que me da, me da la lejanía y me da, qué tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía. De Colombia para México, para todos los sonideros, un saludo de Lisandro Mesa, ¡anda! Thank you. Bueno, y eso fue Lejanía de Lisandro Mesa. Y aprovecho para mandar un caluroso saludo a la hermana república de Ixtapaluca, allá en el oriente de esta metrópoli asquerosa. Pero bueno, muchos saludos a nuestros compas de allá. Y a la gente de Colombia, que seguro no sabe nada de nosotras, pero que nos estará esperando con los brazos abiertos en nuestro próximo encuentro. Entonces, lo que les quería pasar a contar es que hablar de todas estas mujeres, aunque no sea propiamente, o sea, no es mi tema de investigación, porque no tengo temas de investigación, solo curiosidades, es muy interesante como mirarla como, o sea, más bien, lo que quiero decir es que para hablar de estas mujeres se presenta una problemática que me parece interesantísima, porque posiblemente es la primera puesta en escena de la modernidad capitalista, donde las mujeres toman un papel muy, muy, muy importante. Entonces eso nos puede referir a que, por ejemplo, Oscar Wilde escribiera, el anarquista Oscar Wilde, escribiera su primera obra de teatro dedicada a estas mujeres. La obra de teatro se llama Vera o los nihilistas. Y bueno, ahí está, la pueden consultar. Pero que también otros personajes como Kropotkin escribieran en sus memorias mucho sobre ellas. Hay una infinidad de obras literarias que se desprendieron de estos sucesos. Les voy a pasar al finalizar un artículo o el título de un artículo que encontré que habla sobre la producción literaria de las mujeres. Y a mí me parece así muy interesante, porque yo creo que la existencia de estas mujeres, aparte de su anomalía dentro del espectro de la modernidad, también lo es dentro del espectro de la tradición revolucionaria. Entonces, porque su presencia implica un desafío total a la moral, a las buenas costumbres de todísimos los lugares. Y bueno, aunque no es mi propósito ofrecerles como un análisis de cómo se ve a estas mujeres en diferentes ámbitos, pues al menos yo creo que sí quiero mencionar que para mí representan un cierto desafío a la hegemonía masculina, por decirlo de una manera, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, se trata de mujeres que están en búsqueda de espacios que les son negados. El primero, el espacio universitario. El otro es porque miran en el disfraz como un arma política. O sea, Vera Figner, por ejemplo, acepta casarse con un hombre solamente para poder salir de la tutela de sus padres. Otra persona de la que vamos a hablar hoy, Sofía Perovskaya, por ejemplo, es conocida porque ella decidió, o no sé si decidió con la cabeza o con el corazón o como sea, pero sí lo utilizó como arma política, pues tener un amorío, una relación muy, muy extensa con un vato que era casado y que tenía hijos, lo cual es una afrenta a la moralidad muy, muy fuerte. Entonces, por ahí yo creo que este irrumpir público le da una fuerza a estas mujeres que es muy interesante. Y otra de las cosas que también no me gustaría dejar de lado es que estéticamente también representan ese desafío. Pues ya saben que las mujeres no podíamos usar pantalones ni tener atuendos que no... Bueno, todavía no podemos aceptar atuendos moralmente aceptables donde no parezcamos mujeres, ¿no? Y ellas lo están haciendo. Hay algunos autores incluso que hablan de una puesta, de una moda insurrecta en el vestir de las mujeres, y a mí me parece interesante. Pero bueno, quería empezar por ahí, para después hablar de cómo vamos a intentar, cómo recapitulamos lo de la semana pasada en tres renglones. Bueno, la semana pasada habíamos hablado del contexto en el que surgieron algunos grupos de personas que a lo ancho de Rusia dieron los primeros alientos a esto que desde el anarquismo podríamos llamar la propaganda por el hecho. Si bien en este momento no estamos propiamente hablando de personas que ondean la bandera negra, porque no se llaman anarquistas, sí son grupos a los que les podemos aludir una confección de la lucha anárquica. Entonces, la semana pasada habíamos hablado de que estas mujeres habían, toda esta oleada revolucionaria de la década de los 70 del siglo XIX, habían decidido renunciar a sus privilegios porque muchos de ellas venían de familias aristocráticas. Sofía Perovskaya, entre otras. Y esto les da como este aliento también heroico, porque habían renunciado a todo eso al darse cuenta de que vivían en una sociedad súper desigual, pero además ahí viene el elemento, porque deciden entregar sus vidas por completo a la lucha por la revolución social. Esa también es otra de las corrientes que va a mirar en estas mujeres como las grandes heroicas, mártires, decididas a dar todo por la libertad. Incluso serían llamadas por alguna prensa como las Amazonas de Moscú. Y habíamos dicho también que después del movimiento hacia el pueblo, precisamente después del atentado de Veras Azulich comete contra Trepov, se desata una discusión importante al interior del grupo Tierra y Libertad. Y Olga Lautavik, lo contará de la siguiente manera. Tierra y Libertad había comenzado a organizarse en un principio allá para 1876, bajo la forma de un pequeño grupo conocido en los círculos revolucionarios como los trogloditas. Se ganaron este mote por su obsesión con el secreto, que era frecuente, frecuentemente artificial y excesivo. Incluso los que no eran buscados por la policía usaban documentos de identidad falsos y ocultaban su dirección a los camaradas más íntimos. Muchos de ellos se fueron a las provincias a trabajar como paramédicos, funcionarios de distrito, parteras o artesanos, con el propósito de arraigar entre los campesinos. Pero la actividad de este campesinado, como se les empezó a llamar dentro del movimiento, demostró tener una relación muy indirecta con la lucha a muerte contra el gobierno. Y continúa, en 1878 las características del grupo comenzaron a cambiar. Habría una influencia de gente experimentada, exmiembros de otros grupos políticos que acababan de ser liberados de la cárcel, sobreviviente de los juicios de los 50 o de los 193 y gente que había tenido actividad en Rusia. A principio de ese año comenzaron a aparecer volantes en nombre del Comité Ejecutivo, con un sello en el que se veía una hacha, una daga y un revólver. Hacia la segunda mitad de 1878, el grupo, ahora llamado oficialmente Tierra y Libertad, se había transformado en una fuerza con la que había que contar. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. We'll be right back. caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí se apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí se apetecía. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Ay, bueno, esa fue una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Es una cancioncita que me enseñaron mis amiguitas ayer, entonces me gustó mucho y me pareció muy ad hoc. Bueno, como resulta que en el congreso del partido que de lo que era Tierra Libertad, que se realizó en Voronés, o Voronés, no sé cómo se diga, fue al final definitivo para exponenciar la postura de lo que sería voluntad del pueblo por un lado, quienes estaban más en la idea de la violencia, y de reparto negro, quienes tenían más una idea de un trabajo político entre los campesinos, campesinas. Vera Figner, por ejemplo, nos va a dejar una pequeña semblanza de cómo lo vivió de cómo lo veía ella en ese momento. Y dice así. Poco tiempo después, cuando el partido finalmente se dividió, me invitaron a convertirme en agente del Comité Ejecutivo de la Voluntad del Pueblo. Mi pasada experiencia me había convencido de que la única manera de cambiar el orden existente era por medio de la fuerza. Si cualquier otro grupo de nuestra sociedad me hubiese mostrado otro camino que la violencia, quizá lo hubiera seguido. Por lo menos habría hecho la prueba. Una vez que hube llegado a esta conclusión, permanecí fiel a ella hasta el final. Siempre había exigido que una persona, tanto yo como los demás, fuera coherente, que armonizara la palabra con el hecho. Siendo así, una vez que había aceptado la violencia en teoría, sentí la obligación moral de participar directamente en las acciones violentas que emprendiera la organización a la que pertenecía. En verdad, la organización prefería usarme para otros fines, para realizar propaganda entre los intelectuales, pero yo deseaba y exigía que mi otro papel. Sabía que sería juzgada, tanto en la corte como ante la opinión pública, según que hubiera participado o no directamente en actos de violencia. Por eso hice las cosas que hice. Mis actos, actos que algunos podrían llamar sanguinarios y podrían considerar como terribles e incomprensibles, actos que, si fueran simplemente enumerados, podrían parecer a la corte fruto de una total falta de sensibilidad. Todos estuvieron inspirados por motivos que, al menos para mí, tienen una base honorable. Y al mismo tiempo, Olga nos lo va a contar de la siguiente manera. El conflicto entre dos bandos que emergían dentro del partido se volvió particularmente intenso durante los primeros meses de 1879, cuando Alexander Soloviov apeló privadamente a algunos de los elementos más rojos para que lo apoyaran en su intento de asesinar al zar. Sacaron a relucir la cuestión del regicidio junto con otros miembros del partido y hubo una violenta oposición, primordialmente por parte de los campesinos, quienes sostenían que por regla general cada acto terrorista dificultaba el trabajo con el pueblo y no acarreaba más que daño para el partido. En su mayoría, los campesinos, entrecomillados, eran la gente que se separó de Tierra y Libertad varios meses más tarde y formar Reparto Negro. Pero en realidad no tenían una justificación ideológica adecuada para la escisión que había producido en el partido, y lo sabían. El programa que desarrollaron posteriormente para Reparto Negro incluía rebeliones populares. Entonces, y bueno, finalizo la cita de estas mujeres. Entonces, como podemos ver, la idea del regicidio empieza a ser la más predilecta, o la que empapa con mayor énfasis, o la que se empieza a poner como el primer objetivo de este nuevo grupo, que es la voluntad del pueblo. Sin embargo, los caminos de la planificación y las estrategias para matar al zar, que era el objetivo principal, estaban conviviendo con la idea de posibilitar la difusión también de las ideas. Por lo tanto, había una serie de imprentas clandestinas donde participaban muchas mujeres, entre ellas Ivanovskaya. Y a mí me parece interesante mencionarlo porque estamos hablando de un contexto donde básicamente está prohibido todo y donde no es tan fácil tener una imprenta. O sea, si ahorita no lo es, en ese tiempo menos. Imprentas que además ocupan muchísimo espacio. Y también porque está prohibido todo y porque las personas que se encargan de posibilitar esta supervivencia de los otros también no quedan o no, o se sabe muy poco de ellas, ¿no? Se les toma muy importante, pero se les deja como relegados en el papel de la historia porque generalmente nos enfocamos en los que cometen los grandes actos. Pero forman también parte de este engranaje. Y lo que quiero decir es más o menos que desde mi punto de vista no solo importa quién hizo el atentado, sino las existencias de esas redes de ética, citando a Gatito Pirata, a quien también le mandamos saludos. Bueno, estas redes que existen y que subyacen para que las organizaciones como con palabras mayúsculas existan y que también, como tal como hace una red, amortiguan las caídas y dan las posibilidades de salir. Bueno, y eso fue Cumbia Espacial de Onda Trópica. Entonces vamos a ir entonces a los primeros cuatro atentados, porque ustedes deben de saber que el objetivo de matar a Alejandro II, que ya les había dicho la semana pasada, que empezó en 1866, o sea, el cabrón no se moría, o sea, no le daba nada. Entonces voy a contarles hoy los siete atentados a través de la voz de las mujeres que estamos revisando. Pero, ay, es que me da mucha risa porque era peor que... Es que ya no puedo decir que era como un gato porque este señor no nos cae bien y él no causa ninguna filia. Pero, bueno, entonces les voy a contar más bien los siguientes, los primeros cuatro atentados que al por lo menos... quedan registrados por los miembros de la voluntad del pueblo. Y bueno, también, si ustedes quieren saber más de Vera Figner, Vera Figner es una de las pocas que tiene una autobiografía que se llama Rusia en tinieblas, y según la editorial puede aparecer la autobiografía de una nihilista o no, o Memorias de una nihilista. Entonces fue editada hace como tres años, un poco más, por una editorial de territorio español que se llama Antipersona, solo que cuesta 12 euros, a mí se me hace un chingo de dinero, y para nuestra infortunia no tiene disponibilidad en PDF, entonces vamos a hacer solamente uso de lo que aquí nos dice. Y bueno, Vera Figner nos va a contar los cuatro atentados. Dice así: la destrucción de la forma absolutista de gobierno era el aspecto más vital de nuestro programa, la parte que tenía para mí la mayor importancia. A principios de septiembre salí para Odessa con la provisión de dinamita que era necesaria para la operación allí. Nikolai Kulbachik y yo encontramos un apartamento adecuado en pocos días y nos fuimos a vivir allí bajo el nombre de Ivanitsky. Enseguida llegaron Kolodkevich y Frolenko, le siguió Tatiana Lebeda. Todas las reuniones y conversaciones se realizaban en nuestro apartamento. Allí se guardaba la dinamita, allí se ponía a secar algodón, pólvora, se preparaban las mechas, se probaba el detonante. En una palabra, todo nuestro trabajo se llevaba a cabo allí, bajo la dirección de Kibalkik, pero con la ayuda, a veces muy vital, de los demás, incluida yo misma. Decidimos que el mejor plan sería que uno de nosotros obtuviera un empleo como guardia de ferrocarril y colocara la mina desde fuera de su cabaña. Ofrecí mis servicios para obtener el empleo. Fui a ver al banco un Gersterbeck como petición anónima. Este era una persona de influencia en la administración del ferrocarril del sudoeste y le pedí que diera el puesto a un hombre que yo conocía, presentando esta solicitud como un acto de filantropía. Sternberg no podía ayudarme, pero escribí una nota al ingeniero que estaba efectivamente encargado de la vacante. Advertí que el recibimiento que me había hecho el varón no era de la clase que se otorga habitualmente a la gente de sociedad. De modo que me apresuré a corregir los errores que había cometido con mi vestimenta antes de la siguiente entrevista. Me presenté con un vestido de terciopelo, ataviada como convenía a una dama que hacía una petición. Esta vez el recibimiento fue en extremo cortés y me pidieron que les enviara a mi hombre el día inmediato siguiente. Me fui a casa y extendí un pasaporte para Frolenko bajo el nombre de Semios Alexandrov, el nombre que yo había dado a sus futuros superiores. Al día siguiente se presentó el administrador del departamento de ferrocarril y le fue asignado un lugar situado entre unos 11 o 13 kilómetros de Odessa, cerca de Nilyakov. Se le dio a Frolenko una cabaña propia y trajo allí a Tatiana Lebedeva como su esposa. Le trasladamos allí la dinamita, de modo que él pudiera ocultarla bajo las vías. Pero entonces llegó inesperadamente Grigori Goldberg y nos pidió que enviáramos algunos de los explosivos de vuelta a Moscú, puesto que ellos no tenían suficiente allá y que la línea de ferrocarril de Moscú-Kursk era la que más probablemente utilizaría el zar. Tuvimos que conformarnos. Intento número 2. Y estas son las palabras de los editores del libro, no de... Bueno, del 2 al 4 son las palabras de los editores del libro, no de Vera Figner. Se estableció un segundo operativo en las cercanías de Járkov. Un grupo de 7 pasó allí varias semanas construyendo un canal bajo las vías. Cuando llegó el momento en que los trenes en que viajaba el cortejo imperial iban aproximándose, la dinamita estaba colocada, pero no explotó porque se cerró el circuito detonante. Aparentemente había habido un error técnico. Un día después, a medida que los trenes se aproximaban a Moscú, se llevó a cabo el tercer atentado. La voluntad del pueblo había adquirido una casita contigua a las vías de tren y había cavado un túnel desde el sótano de la misma. Los trenes del zar llegaron a la emboscada alrededor de las 10 de la noche del 19 de noviembre. Sofía Perovskaya, que esperaba atendida entre los arbustos junto a las vías del tren, dejó pasar el primer tren, suponiendo que estaba explorando el camino. Dio la señal cuando pasó el segundo tren y la explosión consiguiente lo hizo descarrilar y lo destruyó. Después de todo, resultó que el zar viajaba en el primer tren y de ese modo escapó sin sufrir daño alguno. El cuarto atentado tuvo lugar en la residencia misma del zar, en septiembre de 1879. Stefan Hulturin, un diestro carpintero que pertenecía a la voluntad del pueblo, consiguió un empleo en un proyecto de renovación del Palacio de Invierno. Junto con los demás trabajadores, se fue a vivir al sótano del palacio. A pesar de la estricta seguridad que rodeaba al zar, durante un periodo de varios meses, Hulturin introdujo gradualmente a escondidas una importante cantidad de dinamita que almacenó entre sus pertenencias personales. Pudo determinar la rutina del zar y a la hora de la cena, en la noche del 5 de febrero. Cuando ninguno de los otros obreros se encontraba cerca, Hulturin encendió una mecha lenta y abandonó el palacio. Algunos momentos después, resonó la explosión. Una habitación del primer piso resultó destruida y muchos soldados murieron o fueron heridos. Pero el comedor real en el segundo piso recibió solo daños breves. O sea, les digo que este señor no, nada más no se moría. Pero también vamos a tener, por lo menos, como Chabelo. Era como Chabelo, exactamente. Y bueno, del atentado de Moscú vamos a tener también las palabras que nos va a compartir Olga Lyubatovic, que ya por fin me la pude más o menos aprender porque me costaba un montón y estuve así, Olga Lyubatovic. Y bueno, pues nuestro Chabelo nada más no se moría, pero bueno. Es que imagínense que, 7 atentados y hasta el último, 8 si contamos el del 66. Y otros que seguro no vamos a conocer. Entonces vamos a, Olga va a tener, va a decir lo siguiente en sus escritos. Pocos días después de la explosión de Moscú, Sofía Perovskaya apareció en uno de los apartamentos secretos del partido en San Petersburgo, donde encontró a Grachevsky, a Gisia Hellman y a mí. Perovskaya era generalmente muy reservada, pero después que Grachevsky se fue y ella se encontró a solas con nosotras dos, comenzaron a escapársele las palabras y con gran emoción nos contó la historia del atentado de Moscú. Ella había pasado todo el tiempo de pie junto al lavabo, con las manos cubiertas de jabón. Perovskaya había actuado como esposa de la familia ficticia establecida en Moscú. El 19 de noviembre fue ella quien aguardó tras los arbustos el momento en que se aproximara el tren del zar y luego dio la señal para la explosión que voló las vías. Pero había muy poca dinamita, nos dijo. Ay, cuánto lamentaba ella que se hubiera gastado tanto esfuerzo en la operación del sur en vez de contraerlo todo en Moscú. Había como un nudo en su garganta mientras hablaba y su rostro reflejaba un intenso sufrimiento. Estaba temblando, ya fuera por el enfriamiento provocado por sus manos húmedas y sin guantes o por un doloroso sentimiento de fracaso y emoción. Largo tiempo contenido. No había nada que yo pudiera hacer para consolarla. Yo sentía que el fracaso iba a tener un costo muy alto para el partido y no me equivocaba. A la mañana siguiente, Perovskaya se presentó en el apartamento en el que Morozov y yo vivíamos para informarnos que se había enterado de que la casa de Kiaptovsky iba a ser allanada y que iba a ir allí para advertírselo. Yo me ofrecí para ir en su lugar. Y va a continuar en otra paginita. Voy a ocupar los soniditos de gatito pirata. Y dice, pero antes de que pudiéramos llegar a la decisión definitiva sobre el programa, Kiaptovsky fue arrestado como consecuencia de la bomba de Moscú. Luego Morozov, el más fervoroso partidario de los principios de Lipetsk. se vio forzado a entrar en cuarentena en la imprenta. Fue por esta época también que se supo que Grigori Goldberg había traicionado al partido. Y vámonos por otra cancioncita. Thank you. bueno, eso fue la cumbia sobre el mar. Pero antes de seguir con los otros tres atentados y contarles el final, que ya todos sabemos porque sí se resulta que sí se murió Alejandro II. Aunque por aquí dicen que creen que sí lo habían matado desde en alguno de todos estos y que tenía su sustituto, pero ¿de dónde lo están tomando? ¿Quién sabe? Nos lo sopló Charrito, que es nuestra perrita. Entonces, antes de pasar como a los otros atentados, me gustaría también anexar una escena que cuenta Olga sobre una celebración en Año Nuevo que hicieron. Entonces dice, una escena en especial me ha quedado grabada durante todos unos años. La preparación del ponche caliente. Sobre una mesa redonda en mitad de la habitación, dispusimos una sopera, le llenamos con trozos de azúcar, limón y especias y vertimos todo dentro, ron y vino. Cuando el ponche estaba listo, se encendieron nuevamente las velas y se sirvió la bebida caliente en los vasos. Para mí es interesante decir esto, antes de seguir continuando, porque en todos lados los están buscando. O sea, están mega perseguidos, tenían un chingo de casas de seguridad y a estos vatos y compas se les ocurrió reunirse en Año Nuevo y de ahí sacan esta otra anécdota. Alguien sugirió que hiciéramos una sesión de espiritismo. Riendo y bromeando, trajimos rápidamente una gran hoja de papel y trazamos las letras del alfabeto. Pusimos un platillo boca abajo sobre el papel y nos sentamos en torno a la mesa. Primero convocamos al espíritu del zar Nicolás I y le preguntamos qué clase de muerte tendría su hijo Alejandro II. Durante largo rato, el platillo se movió indeciso. Finalmente obtuvimos nuestra respuesta. Y bien extraña, por cierto, por envenenamiento. Esta respuesta poco afortunada enfrió el entusiasmo de todos. Parecía completamente improbable. Algunos de los presentes sabían que se preparaba una bomba en el palacio. Y aún sin tener en cuenta eso, todas sabían que el veneno no era un arma que el Comité Ejecutivo de la Voluntad del Pueblo utilizara. Interrumpimos la sesión. Alguien comenzó nuevamente una canción ucraniana. Otros trataron de cantar una plegaria revolucionaria polaca. Otro intentó recitar un poema al son de la música. Vi a la Rusia esclava ante el altar sagrado, resonaban sus cadenas, su cabeza se inclinaba. Estaba orando por el zar. Finalmente, todos cantamos la Marsellesa, suavemente y con cautela, pese a la vieja universal costumbre rusa de dar al nuevo año una bienvenida clamorosa y alegre. La noche llegaba a su fin. Cuando llegó la hora de dispersarse, nos fuimos en parejas, o individualmente, para no llamar la atención del encargado, que como de costumbre, estaba acostado en la puerta que daba a la calle. Poco después del Año Nuevo, la mayoría de nosotros nos reunimos nuevamente para la Asamblea General que debía tratar nuestros asuntos. Y bueno, vamos por el intento número 5. En marzo de abril de 1880, Nikolai Sablin y Sofía Perovskaya llegaron a Odessa. Me comunicaron que habían sido enviados por el Comité Ejecutivo a preparar minas en Odessa, para el caso de que el zar atravesara la ciudad en su ruta hacia Crimea. En el interín, yo había estado ocupada preparando otra acción terrorista, el asesinato de Penutin, que era la mano derecha del gobernador general. Todo estaba prácticamente listo cuando la llegada de Perovskaya con las instrucciones del comité me obligó a abandonar este proyecto. Sablin y Perovskaya habían venido con un plan para el atentado. Debían elegir la calle que más probablemente usaría el soberano al ir a la estación del embarcadero del vapor, rentar una tienda y mantener el negocio como marido y mujer, y desde la tienda colocar una mina bajo el pavimento de la calle. Encontramos un establecimiento en la calle Italiamskaya y comenzamos el trabajo inmediatamente. Teníamos que apresurarnos, se esperaba el soberano en mayo y ya estábamos en abril. Además, solo podíamos trabajar de noche, puesto que teníamos que tender el túnel desde la propia tienda y no desde las habitaciones adyacentes en las cuales vivíamos. Y por supuesto, los clientes entraban y salían durante el día. Propusimos que en vez de cavar se usara un taladro. El trabajo resultó ser muy difícil. El suelo era de arcilla, la cual ahogaba el taladro y esto requería un esfuerzo físico enorme para lograr un avance excesivamente lento. Finalmente nos encontramos debajo del pavimento empedrado. La broca se movió hacia arriba y emergió a la luz del día. Y el encuentro o el intento número 6. Que este no lo va a contar Fichtner, sino el editor. Bueno, resulta ser que después de este atentado que se da en el Palacio de Invierno, se crea una política que se llama la Loris Melikov y que va a ser de total represión. Entonces, va a ser, ahora sí, el 6. El periodo que va desde el otoño de 1880 hasta comienzos del año 1881 fue de propaganda intensiva y trabajo organizativo para la voluntad del pueblo. La ausencia de persecución por parte de la policía y de pesquisas de los gendarmes durante ese periodo hicieron mucho más fácil el trabajo entre los estudiantes y obreros fabriles. En San Petersburgo mismo, la propaganda, la agitación y la organización se realizaban en escala masiva. Todo el mundo estaba animado y lleno de esperanzas. La depresión que había surgido como resultado de los fracasos de principios de los 70 y la reacción consiguiente había desaparecido sin dejar huellas. La demanda del regicidio retornaba todavía fuertemente, porque la política del conde Loris Melikov no engañaba a nadie. La esencia de la actitud del gobierno hacia la sociedad, hacia el partido y hacia el pueblo no había cambiado un ápice. El conde había meramente sustituido formas de represión brutales y crueles por formas más leves. Y así, el comité ejecutivo ideó otro asesinato. Se rentaría una tienda en una de las calles de San Petersburgo, más frecuentemente utilizadas por el zar, y desde allí se colocaría una mina. Propuse al comité que mi amigo y camarada Yuri Bondanovich actuara como propietario de la tienda y fue aceptado para este papel. Ana Yanikova pasaría por su esposa. Mientras tanto, los técnicos del comité trabajaban para perfeccionar los proyectiles explosivos. Estos debían jugar un papel auxiliar en las operaciones con las minas, que hasta entonces habían resultado inadecuadas. Pero, bueno, resultó que otra vez este señor o este intento no se logró, pero vamos a llegar entonces al intento número 7 u 8 según nuestro conteo. Pero por lo menos de la voluntad del pueblo sería el 7. Y bueno, tan solo en el séptimo intento realizado en San Petersburgo, el 1 de marzo de 1881 resultó exitoso a pesar del arresto de Sialabov. Sialabov es quien era el compañero de Sofía Perovskaya y que había, o sea, imagínense que ya tienen todo preparado para matar a Alejandro, Alejandrito II, y que al final agarran a esta onda, pero el comité había resuelto que se llevara a cabo el atentado sí o sí. Entonces, Sofía lo tomó todo en sus propias manos, elaboró personalmente el plan del atentado y cuando se enteró de que el cortejo del zar iba a tomar una calle diferente, cambió rápidamente la estrategia. Instaló a los 4 lanzadores de explosivos en los puntos estratégicos de la ruta y agitándole en el aire un pañuelo blanco, dio la señal al revolucionario Ignaty Grinevski de lanzar la bomba contra el carruaje de Alejandro II. Todo lo que ocurrió después se asemeja más bien a una película de acción. La bomba lanzada por Grinevski explotó bajo las ruedas del carruaje. Hirió a algunos escoltas, pero no lo mató. O sea, imagínense, no lo mató. Ya que se muera. Y bueno, dice, el conductor se asustó muchísimo y le suplicó al zar que permaneciera dentro del carruaje. Pero Alejandrito, un claro desobediente, se movió por el deber de ayudar a sus guardias heridos y salió. ¡Ay, ajá! Entonces fue cuando ahí Grinevski arrojó la segunda bomba bajo los pies de Alejandrito. Y así Alejandro II por fin voló. Y recibió, bueno, se murió ya para pronto, ¿no? Pero además de él y de los guardias, murieron 2 personas. Una de la escolta y un menor de 14 años, que eso fue un gran conflicto en la prensa porque pues estos desalmados además habían llevado un niñito. Otras 17 personas resultaron heridas y 8 de ellas de gravedad. Vera Fichtner nos va a decir lo siguiente respecto a este atentado donde ya fue el éxito. Y dice lo siguiente. Por entonces se había completado un túnel en la tienda de Korosev. Un domingo de mediados de febrero, el zar pasó frente a la tienda de Korosev en Malaya, Sodovaya, en una de sus visitas semanales al salón de equitación. Hubo consternación general en el partido por haber perdido esta oportunidad debido a que la mina no estaba todavía lista. Tal vez tendríamos que esperar todo un mes antes de que pasara nuevamente. El comité ordenó que todo trabajo, tanto relativo a la mina como a los proyectiles, estuviera listo el 1 de marzo. Para entonces, nuestros agentes se habían familiarizado con los planes. Habría una explosión subterránea en el momento en que pasara el gobernante, y en el caso de que la explosión no coincidiera con el paso del zar o resultara muy débil, para cumplir con el objetivo previsto, gente apostada a ambos lados de la calle arrojaría bombas explosivas. También sabíamos que el conjunto de personas que participarían en el ataque había sido ya elegido. A partir del 1 de marzo, el atentado podría realizarse cualquier domingo, por lo que debíamos estar preparadas semana a semana. No recuerdo en absoluto el 27 de febrero, pero el 28 me viene claramente a la memoria, tal vez porque André Celiabov fue arrestado esa noche, y en la mañana del 28, su jafo vino al apartamento a comunicarme la noticia. Y vámonos con otra canción, va, que celebre que Alejandrito no era eterno. Bueno, después de este evidente triunfo de que siempre sí no era tan de hule, bueno, de hule no, de otro material resistente a hierro de la época, Alejandro II, pues se generó una correspondida respuesta desde el Estado y comenzó una gran etapa represiva. La mayoría de las casas de seguridad fueron allanadas, fueron perseguidas muchísimas personas, una veintena llevada a algunos campos o a algunas comisarías, entre ellas Sofía Pérez Calla, ¿no? Vera Figner, por ejemplo, no es inmediatamente detenida y se le va a atribuir la reunificación o el intento de la reunificación de la voluntad del pueblo. Pero también recordemos que muchos de estos involucrados ya habían estado en intentos y etapas anteriores y algunos habían sido condenados a muerte o habían sido permutados de sus penas al exilio, al destierro, o estaban en algunas mazmorras también ya, ¿no? En estas, incluso hay como varias anécdotas de fugas que también van a encontrar en este libro. Una de ellas es la de Sofía Perovskaya, que era súper, hiper buscada, pero a ver, Sofía Perovskaya tenía 27 años, era más joven que nosotros, bueno, que yo al menos, que cuenta muy interesante cómo se se esperó a que se durmieran los policías y pasó encima de ellos y se aventó del tren. Esa es muy interesante. Pero también va a estar la fuga de la misma Olga Liavatovic, que va, en la cual va a participar Ivanovskaya, que es otra de las personas que aquí se menciona. Pero para pronto, sobre esta, sobre este último atentado virtuoso, Andrei Selyabov, Sofía Perovskaya, Timotel Migalov, Nikolai Rysakov, Iván Yemelyanov, Nikolai Kubalkin, quien era además el que se le adjudicaba la gran experiencia en la creación de explosivos, y Geslia Gelman, fueron llevados a un tribunal del gobierno, acusados de alta traición y condenados a muerte por medio del ahorcamiento. Sin embargo, hay dos personas que lograron evitar la horca. Uno es Iván Yemelyanov, el único de todos ellos que se retractó, que se arrepintió, y que terminó al fin, o sea, pues sí se arrepintió y todo, pero terminó en Siberia. Y la otra va a ser Gesta Gelman, que a quien le van a conmutar la pena porque está embarazada. Y lo que son las cosas, porque la perdonan por eso y se muere de las complicaciones de posparto. Entonces, bueno, ya no era tan duradera como Alejandrito. Entonces, un amanecer del 3 de abril de 1881, salieron dos carruajes que llevaban a estas personas para que estaban condenadas a muerte, atadas y tal, y con una placa en el pecho que decía regicida. Entonces, en un artículo que encontré, que al rato también les pasó el dato, del periódico alemán, el corresponsal Kolnische Zeitung, se presenció la ejecución y escribió lo siguiente: todos los condenados mostraron una fuerza de espíritu poco común, sobre todo Sofía Perovskaya. Sus mejillas conservaron hasta el último momento su color sonrosado y su rostro una seriedad apacible, sin la menor sombra de algo artificial. Su mirada es clara y tranquila y su valor no tiene límites. Según este mismo testigo, dice, la ejecución era todo un matarife. Matarife, según ninguno de los condenados murió enseguida y todos sufrieron atrozmente. Incluso se dice que Mijalov se cayó de la horca 3 veces, pero se resistió a morir durante un largo tiempo. Y esto va a ayudar mucho, todas estas crónicas que van a ser de la horca o de la condena van a ayudar mucho a esta leyenda de los grandes mártires invencibles. Y vamos a ir con una música para regresar al último segmento. Con cariño y dedicación para todas las pizzas, poblaciones y comunidades de resistencia, con amor para el Villa Francia y la Villa Victoria. Con la Alarco Viva desde bueno, regresamos, tuvimos otro tropiezo de estos que nos gustan por esta radio. Y bueno, ya para, este es el último segmento. Entonces les decía, estas 17 personas fueron juzgadas entre el 25 de marzo y el 23 de abril de 1883. De las protagonistas de hoy, Ivanovskaya fue condenada a muerte y luego a trabajos a perpetuidad, que es una muerte más lenta, y enviada a Siberia. Salió después de 15 años. Olga fue desterrada en 1882, pasó más de 20 años en el exilio y pudo regresar solo después de la Revolución de 1905. Vera Figner fue arrestada el 1 de febrero de 1883, casi dos años después del atentado, y el 28 de septiembre de 1884 fue condenada a muerte por el Tribunal Militar del Distrito de San Petersburgo en el juicio de los 14. Pero la sentencia fue conmutada y gracias a la intercesión del periodista Nico Nicolace a trabajos forzados a perpetuidad en Siberia. Y me gustaría como leer, antes de pasar a las referencias y tal, una reflexión que hace Ivanovskaya respecto a este momento, porque a mí me parece que resume mucho de este sentimiento de, bueno, ganamos pero perdimos, que es algo muy interesante. Entonces voy voy a leer a Ivanovskaya. Y sin embargo, el público no respondió a nuestro llamado el 3 de abril. Bueno, porque habían hecho un llamado por represión. Confuso, pasivo, permitió que el gobierno destruyera la voluntad del pueblo sin dejar rastros. El partido llevaba a cabo su lucha solo, con sus fuerzas aisladas y cada vez más exiguas, pero aun cuando estaba pereciendo en la desigual batalla, demostraba claramente a todo el mundo que el movimiento social revolucionario era el vencedor moral y no el zar, ni la orana, ni la burocracia. Y que esto se reconociera generalmente significaba que las tareas y las metas que se había fijado la voluntad del pueblo eran correctas e históricamente inevitables. Al dar un golpe contra la cabeza del Estado, el partido había gritado en voz alta no solo a nuestros compatriotas, sino también al mundo entero. Rusia y el pueblo ruso carecen de libertad política. Queremos la completa liberación de nuestro país. Una vez iniciada la campaña para destruir a la voluntad del pueblo, tomó impulso como una piedra que rueda montaña abajo. Se rompían violentamente las puertas, explotaban bombas, moría gente, todo lo que nos rodeaba se desplomaba. Abril trajo una continuación de los aterradores e interrumpidos arrestos que había diezmado a la dirección del partido. A veces nuestra propia situación parecía desconcertante. La mayor parte del partido estaba tras las rejas, pero nosotros los impresores estábamos todavía en plena libertad, como si viviéramos una vida mágica. El desenlace llegó finalmente para nosotros como para todo en la vida. El 2 de mayo fuimos arrestadas. Y bueno, continúa ahí. De verdad es un libro muy, muy bonito, muy bien narrado. Pues son las propias compañeras quienes lo están contando. La vamos a dejar ahí, pues ya saben, agradezco mucho su escucha. Pueden escribirme pues al correo o por alguna de las redes y seguro nos llegará por ahí el chisme. Y antes de terminar, pues les recordamos que esta noche también va a estar Denia Denia, que si quieren conocer música exquisita, es un gran momento. Empieza a las 10 su programa, Una Otra Resolución. Gatito Pirata se va a trasladar a los sábados y creo que con Falso Profeta también, que también si ustedes quieren aprender mucho de filosofía, ahí es un buen momento, o de psicoanálisis. Y ya nada más para no dejar el lado panfletario, siguen activas dos convocatorias. La primera es del Estado de Chile, la Semana de Agitación con los presos políticos, y el segundo es la campaña gráfica, también con unas compañeras represaliadas en el Estado español, que tiene el tema Todo el mundo odia a la policía, y tienen hasta este fin de semana para hacer llegar sus contribuciones. Si es que todavía no han soltado su pluma, pueden hacer collage, pueden hacer grabado, lo que ustedes quieran. Entonces, las fuentes que ustedes pueden consultar, pues es obviamente Oscar Wilde, para ver más o menos cómo mira pues un escritor a estas compañeras, Vera o los nihilistas, A. Kropotkin, Memorias de un revolucionario, y también consulté tres artículos que entre más o menos, pues sí sacamos cosas de ahí. Uno es de Sandra Piujal Ramírez, y se llama Morbo, Género y Terror, la construcción del nihilismo ruso en la prensa liberal española de fin de siglo. Este artículo es muy interesante respecto a la mención y a la investigación que esta señorita hace, o señora, no sé la verdad, respecto a la producción literaria sobre las nihilistas, sobre las mujeres, y me parece muy interesante porque también habla de, pues, del erotismo, de cómo se les glorifica, se les condena, y de cómo esto ayuda para hablar de los peligros que implica que las mujeres tengan acceso a la educación, por ejemplo, o a la libertad sexual. Otra es de Yanira Hermina Martín, que es una compa que yo conocí hace poco, pero que hace historia desde la militancia anarcofeminista y no es nada aburrida, también lo pueden leer, pero ella se está enfocando más en la Revolución de 1917 y su artículo se llama Plenas entregaron mujeres en la Revolución Rusa y viene en una revista de la CGT. Y la última sería Spinella Anastasia, Sofía Perovskaya, terrorista mártir de la libertad, y que es una pequeña reseña biográfica de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, pues con eso nos despedimos. Ah, del día de mañana también está El Lesbianario, que es el programa que conduce Alejandra Fuego, ya se me estaba... Alejandro, ya lo estoy confundiendo con Alejandrito, pero sí, con Andrea Fuego, y que también es un programa súper, súper, súper bonito, que nos gusta mucho. Entonces, pues, va a empezar a las 8:30, y tiene como título Canciones para guiar el alma de vuelta al cuerpo. Y si quieren empaparse de buenas referencias literarias y poéticas y así una conducción, pues también la pueden escuchar y está muy, muy bonito. Y bueno, saludamos a las personitas que nos acompañaron aquí. Agradezco mucho a Guaisota, que nos hizo el favor de ayudarnos con los controles y la compañía y el calor de todos los cerecitos de este bosque y los que nos acompañaron desde sus geografías y sus dispositivos electrónicos. Y pues nos vemos, vamos a dejar musiquita de aquí hasta que se acabe la noche.